días a todos. Gracias por hacernos parte. Creo que es un día de reflexión. El Día de la Memoria y la Justicia no es un día cualquiera, a 47 años del peor golpe de Estado, de que la Argentina entrara en la época más oscura, donde no solamente se violaron todos los derechos humanos, donde la censura pasó a ser parte de la vida diaria, donde se corrompieron todas las instituciones y donde sobre todo no se respetó la Constitución. Vivimos tiempos, en mi caso, que era jovencita, muy chiquita en ese momento, tal vez no vivimos lo que muchos de ustedes, que entendieron, sobre todo los que militaban en política, los que tenían una participación activa en la vida social, tuvieron que replegarse, sufrieron, tuvimos muchas pérdidas. Está con nosotros Malena, que es parte de todo lo malo que nos dejó la época de la dictadura. Acaba de llegar también Maruca, que el reconocimiento para ella como una gran luchadora de los derechos. De alguna forma son un emblema para nosotros y son el recuerdo diario de todo lo malo que nos dejaron la dictadura cívico-militar, pero también que estemos hoy acá unidos, trabajando por una democracia sana, fuerte, madura, implica la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene hacia lo que se viene. No podemos dejar de reconocer que Argentina no está bien, que estamos viviendo otra crisis, que sentimos muchos de nosotros que los derechos siguen siendo vulnerados día a día, cuando la gente no tiene un plato de comida para llevar a su casa, cuando no tenemos la posibilidad de hacer y decir lo que queremos, cuando hay desde el gobierno actitudes que cercenan la libertad de prensa, la libertad de expresión. Somos parte, en mi caso, de un consejo deliberante que intenta todos los días trabajar de forma mancomunada, pero también tiene un doble discurso que nos lleva todos los días a violentar no solamente las instituciones, sino a violentar las prácticas básicas de respeto y de trabajo democrático. Y desde este lugar, y en este año eleccionario, con todo lo que implica, con la violencia que impera en cada uno de nosotros como sociedad, que nos hace ver, no solamente por los casos de violencia de género, que pareciera que es lo más grave que tenemos, pero es una violencia que tenemos inscrita en nuestra sociedad, que tenemos que empezar a pensar en que tenemos que tener cero tolerancia a esa violencia. Hago un llamado a todas las partes, los gobernantes y la oposición, a trabajar realmente mancomunadamente respetando las instituciones y respetando los derechos. Gracias. Quiero invitar a Maruca. ¿Se puede decir unas palabras? Porque realmente convertir este día para nosotros, para nosotras, para todos, moviliza emociones y bueno, y por eso queremos escuchar tu palabra. Bueno, cuando la presencia es la presencia de los que no están, de alguna manera, con mucha humildad, vengo a levantar la bandera de los compañeros que lucharon por la democracia para que oficialismo y oposición tuvieran el derecho de manifestarse, discutir, debatir y mejorar todo lo que concierne a la felicidad del pueblo. Así que va a ser muy cortito lo mío, porque es la representación de las palabras que hubieran referido de alguna manera los compañeros que dieron la vida por la democracia. Todo el arco político en este momento está en un compromiso especialmente delicado. Así que de los laberintos, no sé quién dijo cómo se sale, por arriba. Salgamos de esta encerrona donde nos enfrentamos y terminamos perdiendo los derechos que costaron tantas vidas para que el pueblo argentino hoy los disfrute. Así que ese llamamiento les hago con el corazón porque nos conocemos todos. Y a muchos de ustedes los conozco desde muy chiquitos. Esta lucha no es improvisada, viene desde lejos. Esto es espontáneo, esto es sincero. Por eso se los pido hoy que el compromiso por la defensa de la democracia lo hagan internamente y hoy se juramenten en su interior defenderla con los hechos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente resulta difícil dar un discurso después de haber estado en el Monumento de la Resistencia, haber escuchado a Amalia, haber escuchado a Gustavo. Por supuesto que adhiero a las palabras de Maruca. Como decía, es un día muy especial porque estar en este monumento nos moviliza y moviliza un montón de emociones. Yo quiero dar testimonio de dos casos que por ahí algunos de nosotros, de nosotras, conocemos, que son dos casos extremos, opuestos. Por ahí todos conocen, o para los que no lo conocen, es la desaparición de Floriana Avellaneda. Tenía 15 años y fue desaparecido en los vuelos de la muerte. Era militante comunista y fue torturado salvajemente por los grupos de tarea. Fue llevado a un centro clandestino, a El Campito, y le querían arrancar los domicilios de sus compañeros militantes. Por supuesto que se negó. Su madre, que también fue detenida junto a él, pudo sobrevivir al horror de la dictadura cívico-militar. La suerte de Floreal fue otra. Lo arrojaron al vacío, en el Río de la Plata. Su cuerpo tenía signos de tortura, fracturas múltiples, cicatrices que aún no habían sangrado. Pero la muerte sobrevino a él antes de ser arrojado. Había sido empalado. Sus órganos fueron destrozados. Murió con un dolor. Esto es lo que describe esa etapa más oscura vivida por nuestro país. Y en el otro extremo opuesto, quiero referir, hace unos 10 días atrás, murió Carlos Pedro Laquier, dueño del ingenio Ledesma, procesado por delitos de lesa humanidad, por cómplice primario, facilitó vehículos del ingenio para secuestrar a 400 compañeros, a 400 compañeras, y asesinaron a 36 personas. O sea que estamos hablando de quien murió y siguió y fue cobijado, digamos, por el partido judicial, y vivió y su vida fue impune. Laquier representa el horror, representa el poder económico del que hablábamos hoy en el Monumento de la Resistencia, y nuestra presencia en este lugar, hoy acá, tiene que ver con la lucha, porque hoy es un día de conmemoración, pero es un día de lucha, compañeros y compañeras, y por eso nosotros hoy estamos para reivindicar a los organismos de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, a los nietos, a los hijos. Coincidentemente se van a cumplir 40 años de la floreciente democracia recuperada en 1983, y ese nunca más tiene que ver con que hoy estemos aquí todos presentes. Entonces yo digo que fueron 30.000 los desaparecidos, ni olvido ni perdón. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, autoridades presentes, compañeros y compañeras. Hay un lugar donde todos y todas vamos a brevar, vamos en busca de vivencias, vamos en busca de argumentos para defender nuestra democracia. Y ese lugar son personas. Es realmente difícil, yo diría que es imposible. Yo diría además que es inconmensurable pensar que una persona se pueda convertir en lugar. Que una persona se pueda convertir en lugar y se pueda convertir en hito histórico. Esas personas lugares son las madres y las abuelas. Ese es el lugar y esas son las personas. Esos son los puntos vivientes donde cada uno de nosotras, cada una de nosotras, ubicadas en el lugar donde estemos, si queremos hablar políticamente, digamos, oficialismo u oposición, podemos ir a buscar la verdad, que la vamos a encontrar, no cabe ninguna duda. Resumida en aquella frase que unas pocas mujeres decían en la Plaza de Mayo, unas muy pocas mujeres, queremos que nos digan dónde están nuestros hijos. Muy pocos, muy pocas, hoy nos animamos a construir frases y a decir frases de frente a lo que nos está pasando con la justicia. Que no voy a ahondar en nada de esto porque todos, absolutamente todos y todas las que estamos acá, sabemos muy claramente, oficialismo y oposición, qué nos está pasando con la justicia. Porque mal o bien, a todos y a todas nos toca. Ni más ni menos que un plan cóndor solapado, donde no solo le toca a nuestra patria vivirlo, sino, como decía hoy Gustavo en el óvalo, le toca a la patria grande. Hablaba Machi, y es cierto también, de la impunidad. Si Blaquier murió en pie, no nos contó, la justicia no le preguntó dónde estaban los desaparecidos y qué ocurrió la noche del apagón. Y atado a esta muerte de un impune, me vengo a recordar que nos falta uno, nos falta Eve. ¿Qué hubiera dicho Eve ante tanta impunidad, ante los obituarios que tuvimos que leer en el diario La Nación? Nos falta Eve. Aires frescos a veces soplan, y estuve escuchando hace unos días que va a ser llamado a declarar, que hay un juez que está decidiendo, viendo la posibilidad de llamar a declarar a quien entregó a los operarios de Mercedes-Benz, entre ellos Esteban Reina. Nosotros en Cañuelas homenajeamos cada 24 de marzo en la persona de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, a Esteban Reina. ¿Qué más decirles? No solo gocemos de esta democracia que nos dan estos 40 años, sino que además defendámosla. Defendámosla desde el lugar que cada uno desempeña en donde fuere, Hoy Male nos decía, salgamos a militar. Bueno, habemos muchos que hemos militado desde muy pequeños. Muchas cosas. Hemos militado, en mi caso, la Acción Católica, terrible, terrible, porque el golpe también fue eclesiástico, y se los dice alguien que estuvo en la Acción Católica aquel 20 de junio de las Asambleas Nacionales del 76, mientras desaparecían y mataban compañeros nuestros, además, cañolenses. Esteban Reimer desaparece en el 76, año de las Asambleas Nacionales de la Acción Católica en Buenos Aires. El golpe fue cívico, fue militar y fue eclesiástico. Compañeras, compañeros, autoridades, hay que decirlo. Hay que decirlo. Lo cual no quiere decir que toda la Iglesia esté involucrada. Pero sí una parte. Defendamos la democracia. Es hora de que militemos la democracia. Y militar la democracia es precisamente no ser violentos. Y no ser violentos es precisamente tratar de ser justos. Porque nosotros y nosotras tenemos aún una deuda. Tenemos memoria, tenemos verdad, representadas por madres y abuelas, pero a ellas, a Maruca, a sus hijos, aún les debemos la justicia. Así que militemos la democracia y militemos la justicia.